Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Amigo, programa número 11, sábado inadaptado, tercera temporada. Acá todos nos tenemos juntitos. La noche está un poco fría, la tarde estuvo templadita, pero ahora se puso fría, lluviosa. El equipo está preparadísimo para salir. Hay algunas faltas, pero vamos a arrancar presentando a mi amigo, ese tipo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de... casi digo el coleccionista de huesos, pero va a sonar mal. Estoy hablando del señor Sebastián Maceiras. Ups. ¿Qué pasa? Lo bueno tarda en llegar. Buenas noches. Te hiciste rogar un poquito. Me hice rogar un poquito porque justo estaba acomodándome los auriculares. ¿La enchufó y sonó? ¿Cómo andan todos del otro lado? Bueno, otro programa más de Inadaptados. Hoy, Inadaptados Fest. Tipo... 11 menos cuarto, 11 menos 10, 11 menos 5, vamos a decir. Sí. 11 menos 5 se pueden poner todos en el Instagram de Inadaptados, que es Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Vamos a hacer un vivo con el Inadaptado Fest. Dale, dale, dale, dale, muy bien. Me hizo recordar viejas épocas. Y sí. ¿Cómo fue su semana? Bien, bien, trabajando, siempre contento, haciendo música. Comiendo con amigos, todo tranquilo, relajado, pero bueno, con mucho trabajo. Mucho siempre. Trabajo, sí. Sí, hablamos y siempre dice, estoy mucho trabajo, mucho trabajo. No queda otra, chamo. No queda otra, sí. Es así. Es dura la semana. Pero es dura la semana, pero bien, todas las cosas que hago las hago con... La hago bien, dice. Sí, no, con la mejor onda. No sé si bien, pero con la mejor onda posible, eso seguro, porque son cosas que me gusta hacer, así que la pasamos bien. Lo disfrutas. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy venimos con otro talento de Instagramers, ¿viste así? Y también que está en mucho, muy pendiente de YouTube. Y Y bueno, es una cantante venezolana que muy copada, que me encantó. Y venimos con ritmos brasileños, brasileños, digamos. Nos vamos a poner un poquito cachondo. Con las mininas y las garotas. Sí, viste que en el verano estuve en Brasil. Sí. Y me acordé y dije, este dúo que traigo hoy para Inadaptados, para el mundo de la música, está espectacular. Así que lo van a disfrutar. La tarde templadita te hizo pensar en Brasil. Gracias por estar. Gracias, champion. Ahora, en la otra punta de la mesa, tengo la alegría de presentar al señor que nos trae el conocimiento toda la noche. Estoy hablando de el profe Luis Héctor García. Hola, ¿Cómo va todos? Luisito? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, semana limpiando estufas, arreglando... El mantenimiento de las estufas, sí. ¿Tiene mucha estufa en su casa? No son muchas, pero... Viste que las tenés que limpiar y sí. mantenimiento. Anda mejor si la limpias, le sacás el hollín, todo funciona mejor. La llama tiene otro color y no te hace mal. No. Y aparte hay que cuidar con las boletas de gas también que vienen. Ah, por eso. Tiene que funcionar toda la perfección. Hoy vino con el techo tapado, hoy vino de gorrita. Sí, pero fíjate qué dice acá. Dice Club Atlético Porvenir Talleres. Porvenir Talleres. Ah, el Porvenir. Club de fútbol del barrio de allá de Santa Fe. Ah. Es histórico. Histórico. ¿Usted es de ese club? Sí, simpatizante. Digamos. ¿Y algún otro? Por ahí... Si me escuchan me van a dar con caño, pero como viví un tiempo en Rosario, iba a ver a Newell. Ah, Newell, claro, como Pablo y Pachu. Claro. Ahí está, claro. Sí. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, bien, hoy vamos a hablar algo de los sueños recurrentes. Vamos a hacer unos experimentos en vivo. A tono con la consigna. Ambientados, con música, dramatización, todo, a full. Todo completito. Sí, bueno, gracias por estar. No, al contrario. Y acá al lado mío tengo que presentar a esa chica linda que todos los sábados navega, va, en la semana navega para traernos los sábados lo más inadaptado de la web. Estoy hablando de Laura Pritz. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Está linda, pero la veo así como encogidita, no sé, ¿se siente mal? Estoy un poco como cansada hoy. Pero bueno, porque usted sabe, ¿no?, que soy docente. Sí, algo sé. Bueno, hoy tuvimos una muestra en el jardín y bueno, es como que, ¿viste? Le llevó mucho tiempo eso. Claro. Y quedó agotadísima. Quedé agotada. Mucho trabajo. Mucho, sí, pero salió hermoso todo. Y trabajó tanto que esta semana tampoco hubo mensajito. No, porque estuve a full con la muestra. ¿Por qué no le contamos a la audiencia que fuimos al cine los dos? Ah, tiene razón. Ah, es se había olvidado. Me había olvidado. Con tantas cosas que hice, mira. Qué poco se recuerda. ¿No la pasó bien? Sí, hermoso, sí. Uno al ladito al otro, comiendo pochoclos, chocolate. Por fin me dio una salida. Hacía rato que no. Hacía rato digo que le pedía y usted no aceptaba. Claro, pero no podía. Por un tema de horarios. No sé, habría que ver. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, anduve navegando por la web y traje algo para lo más inadaptado. Y además, un recuerdo. Un recuerdo, muy bien. Exacto. Bueno, gracias por estar. Un placer. La voz en off, el Tano Rossi, en la operación técnica, Damián Espadea. Todos juntos hacemos Inadaptados. Con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fa. Estás escuchando.

¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 17 minutos pasaron de las 21. Qué rápido va esto, amigos. Los veo acá ya comiendo, todos instalados. Pasa el mate de mano en mano. ¿Cómo estamos con el morfín inadaptado? Vienen mate, vienen picaditas, después bizcochuelo, de todo. Esperemos que ustedes del otro lado estén igual. Esperamos sus mensajes al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Acordate que estamos jugando esta semana con la consigna. ¿Cómo era la consigna, Luisito? ¿Te acordás? La consigna. Sí. ¿Qué sueños soñás seguido? Sí. ¿O qué querés compartir? Claro, es el amplia, sueño recurrente sería, es ¿no? Amplia porque todos tenemos conocimiento sobre la psicología y acá no queremos interpretar ningún sueño, solamente compartirlo. Ah, para a ver qué pasa, no para andar ondeando en un sueño particular, sino en general sobre los sueños. Para sumar un conocimiento más al que ya tiene nuestros oyentes. Muy bien. Acordate que si estás pensando irte un fin de semana a descansar, podés ir a La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Bonito. ¿Soñás vos? No sueño mucho. ¿No sueña usted? No, a veces sí, pero como que son confusos y trato de despertarme. Sí. Eso sí. Cuando sueño a veces trato de despertarme. ¿Por qué? No sé, no me gusta soñar. Sí, me asusto. Me asusto, ¿viste? A veces. ¿Te asustas tipo pesadilla? ¿Sí? No sé si son pesadillas o son sueños, pero digo, no, tengo que hacer esfuerzo para levantarme porque pienso que el sueño me va a atrapar. ¿Ves? ¿Viste que a veces estás soñando? Es re feo, y sabés, ¿vale?, que estás soñando y te quieres despertar y no podés. ¿Te no, pasa eso? Sí, no sé si... Bueno, en ese momento no sé mucho lo que me pasa, pero... No sé si por momentos, como que en el sueño interpreto que me cuesta despertarme. Pero yo me quiero despertar. Usted sí, no sé, sí, no, y no sé, igual no soy de soñar mucho porque apoyo la cabeza en la almohada y palmé. Yo escucho mucha gente que no sueña. ¿Usted, Luisito, sueña? Yo sueño, sí, pero no me acuerdo mucho. Lo vamos a ver eso, porque sí, los que son trasnochadores suelen tener más pesadillas. Por eso. Era por eso. Es verdad, igual, sí, sí. Me parece que por lo general, si me quiero despertar es porque son pesadillas, no son sueños. Que lo persiguen. Ah. Sí, los diablos. Claro. El diablito te hace. A su vez, el sueño tiende a permanecer, que sigas soñando. Por ejemplo, si dejaste la ventana abierta y te moja la cabeza porque empezó a llover, eso se incorpora al sueño para seguir durmiendo. Sí, es el trabajo del sueño. ¿Usted, Lauri, sueña? Seguramente debo soñar, pero últimamente no recuerdo. Sí, no. Recuerdo un sueño, pero no hace mucho. A ver. Que me pasaba como que yo salía de mi cuerpo. Sí. Veía como mi alma, como que... ¿No? Así no podía despertarme. Está bueno, se desesperaba. Quería despertarme, pero yo estaba... me veía dormida. Sí, te veías vos misma. Claro. Qué bárbaro. Y yo como, sí, sentada. Loco, pero no me podía despertar. Loco. Alta flor. Es muy loco. Pero de alta verdad, flor, no sé qué feo. ¿De qué era la flor? ¿De Floripondio? Amigos, acuérdense que pueden comunicarse también a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Hay mensajitos ahí ya, ¿no, Tenemos, Lauri? Claro que sí. Valeria Bertolotto. Hola, inadaptados. La verdad, sé que sueño todas las noches, pero casi nunca recuerdo los sueños. Besote, chicos. Georgina Crisione. No recuerdo mucho mis sueños, pero sueño despierta poder viajar por todo el mundo. Besos. Mónica Marcela Garay. Hace bastante no lo sueño, pero solía soñar que volaba o saltaba tan alto que podía ver todo desde grandes alturas. ¿Saben que yo también soñaba que me caía por una alcantarilla? Caía, me despertaba. Me dormí otra vez, volví a caerme en la alcantarilla, seguía cayendo. También soñaba otras veces que volaba, me veía volando, sentía la sensación y sentía como el impulso y el flotar en el aire. Y aparte, recontra real, recontra. Claro. Es increíble. Y había otro más que soñaba, que ahora no me acuerdo, pero había otro que... Ah, sí, que veía familiares muertos, que los veía bien. Una vez soñé, hace poco, que subía, tipo, ¿viste Brasil que hay casas arriba de... en los cerros? Sí, sí, sí. Bueno, que subí un cerro y había pasaba por casas, y en la última casa me encontraba mi abuela con mi tía, las dos fallecidas, pero intactas las encontraba. Impresionante, y parecía real. Hola, ¿cómo andan? Hola, claro, abuela. Todo. Terrible, y me contestaban, me preguntaban cosas, ¿viste? Seguramente que si hay gente del otro lado que cree, va a decir, sí, te vinieron a ver, o están tratando de comunicarte, o te están cuidando, me han dicho. Pero la experiencia está buena. Me hace acordar un poco a lo que vos contás recién, de esto que se te salía el alma. Claro, ¿viste? Sí, pero real. Son reales los sueños, que son re reales, pero te sentí... Bueno, aparte, yo en mis pesadillas me siento atrapado. Cuando es pesadilla, sí. Cuando es pesadilla, sí. Es feo, las pesadillas son feas. Bueno, amigo, esperamos tu mensajito. Contanos en qué soñás. Si lo querés compartir, buenísimo. Y si no, escuchá que ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, buenas noches nuevamente. Y bueno, voy a leerles algo. Esto lo puede aplicar nuestro profesor, ¿eh? Ah, sí. Nuestro, a ver, Luisito, preste atención, ¿eh? A ver, sí, si por sí. Ahí dice, profesor les pide a sus estudiantes que consigan 1667 amigos en redes sociales para sacarse un 10. La cara de Luis. Tiene que haber un objetivo pedagógico. Claro, sí, ¿no es eso? Hasta ahora no sé. A ver. Dice, la polémica tarea requirió que los estudiantes que tomaron el curso Internet y Nuevos Medios en la Universidad de Economía y Derecho de Henan agregaran al menos 1001 nuevos amigos en WeChat para obtener una puntuación de 60 sobre 100. Cuantos más amigos agregaran por encima de ese umbral, aumentaría su puntaje con aquellos que obtengan al menos 1667 nuevos amigos, garantizándose un 10. Aunque algunos de los estudiantes, especialmente los más introvertidos, se quejaron de que la tarea era demasiado difícil, los profesores de la universidad defendieron a su colega y explicaron que la tarea prepara a los jóvenes para la vida real. Bueno, hoy la vida real está en las redes, es verdad. Bueno, no sé si es real, es la vida virtual. Claro, es la vida virtual en realidad. Hay que ver también. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira? ¿Qué le dio? ¿Plazo meses o un año? Claro, hay eso. Eso. La verdad. ¿Cómo haces? ¿Cuánto decía? ¿Ciento y pico o mil? No, mil seis. No, pero ¿y si ya tenés esa cantidad? Claro, bueno, ya está aprobado. Sí. Es rarísimo. Lo resolviste, Seba, sos un genio. Es raro. Dice, es una tarea difícil. Solo tengo unos 100 amigos en WeChat. Muchos de nosotros nos sentimos frustrados y preocupados de no poder agregar tantos amigos, dijo un estudiante. Otros se quejaron de que el profesor no ofreció ninguna tarea alternativa y que este puntaje representa el 30% de su calificación final en el curso. Para empeorar las cosas, los estudiantes solo tienen 2 semanas para completar la tarea. No. ¡Locura! 2 semanas, imposible. No, muy poco tiempo. No. Aparte, ya ponele, conseguir 100 en 2 semanas, yo creo que es imposible. No sea menos que, no sé, que regales algo muy bueno, si no la gente no te sigue. Tal cual. Y no, por ahí eso está basado en algunas estrategias para que vos consigas esa cantidad de seguidores, digamos, de claro, gente. ¿No? Por ahí, no sé, tenés que tirar dólares por el balcón. Entonces, bueno, por cada dólar, el que agarra un dólar me tiene que seguir. Si agarra 3 dólares, me tienen, claro, que seguir 3 personas de tus amigos y así. ¿Entendés? Para ingeniarse a ver cómo. No sé, como que estrategias mentales como para que... Y viste como dice el dicho, por interés baila el mono, entonces... Esta asignación proviene de un módulo central en el curso Lo que estamos diciendo es que después, cuando estos estudiantes busquen trabajo, tendrán las habilidades básicas necesarias para este tipo de operación en las redes sociales, dijo un profesor de esa universidad. La tarea en disputa se publicó en Weibo, la versión de Twitter de China, y rápidamente se convirtió en viral, provocando un acalorado debate online. Algunas personas apoyaron al profesor y dijeron que la tarea era razonable, mientras que otros afirmaron que solo tendría sentido si se tratara de un curso de marketing. Es posible, no sé de qué será la carrera, pero... De internet y nuevos medios. Y bueno, por ahí, ahí está, es aceptable. Bien. Claro, claro. Ahí sí es aceptable, sí. La tarea, no, está bien. Yo digo, ¿por qué no sumar un objetivo benéfico? No sé, claro. Armar redes para ONG. Algo solidario. Claro, y no tan competitivo como suele ser el perfil profesional de esos lugares. Solo para tener amigos, nada más. Y bueno, pero por ahí hay que ver, por ahí en la nota está recortada, es un recorte de la nota original y tenía por ahí algún... Igual en las redes hay competencia, así que... Sí, totalmente, no, todo el tiempo. O sea, ahí dice que como que es como que los prepara para la vida real, claro. O la vida virtual, y es la realidad. En las redes vos competís todo el tiempo con un montón de cosas. Es más, tenés mucha gente que se dedica a eso. El otro día hablábamos de Nico. Todo lo que es... ¿Cómo el apellido de Nico? Nico Puentes. Nico Puentes, bueno, Nico se dedica a armarte la página, qué sé yo. Y claro, y él quiere ser el mejor, o sea, posesionar a la persona que tiene. De hecho, en lo mejor. Te hace bien el laburo a vos y vos tenés un montón de seguidores en Se Baila, ¿es, no? En sí, Se Baila punto a pura fiesta. A pura el fiesta. Que quiere entrar paso, en mi Instagram, claro, ya que estamos, lo decimos, tiramos el chivo que nunca lo tiro. Así tiene alguno más, ¿no? Algún seguidor más. ¿Cuánto tenés ahora, Sebi? Y en Se Baila punto a pura fiesta, que es mi Instagram del show mío que hago, un show totalmente bailable, para divertirse, tiene todos los condimentos, tenemos bailarines, tenemos... ¿Bailarinas? Bailarinas también, muy sí, bien, hombres completito. Y varones, ¿cómo hombres staff? Y varones, ¿y hombres mujeres? Y mujeres. Hombres, varones, mujeres y chicas. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tengo creo que alrededor de 3.900. Ah, bien, es un montonazo. Sí. Hubiera probado dos veces el ejercicio usted. Y con el mío personal también hubiese aprobado también. Tenés más que nosotros, hasta el programa gana. Tengo 1.400. A ver si comparte un poco con el Facebook o el Instagram del programa, por favor. Lo vamos a cambiar. Voy a troquear, así voy a hacer el mío para inadaptado y el de inadaptado para mí. Eso es bueno. Muy bien, vamos con otra noticia. Dice, adolescente demasiado tímido para pedir indicaciones vaga por Singapur durante 10 días. ¿Cómo? No entendí muy bien qué pasó. Puede ser. Un adolescente que es muy tímido para pedir indicaciones vagó por Singapur durante 10 días. ¿Vagó? Claro. Sí, anduvo dando vueltas. Camino por tal. Claro, caso. Porque claro. No podía preguntar. por ser qué tímido. Feo, ¿no? Bueno, hay que ver si no era, no tenía un perfil autista por ahí. Algo raro hay, claro. Sí. Dice Sang Daming, un joven de 18 años de Malasia, supuestamente pasó 10 días vagando por Singapur porque era demasiado tímido para pedir indicaciones. Escuchaba vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente pasa, el extraño de pelo largo, sin preocupaciones. Apareció Tutuca. ¡Hasta Tutuca! Ahora vamos a llamar al bar para pedir un pedido, si claro. Seguro. Sí. Luego de no poder encontrar el camino hacia el edificio de apartamentos en el que se alojaba. Se perdió. Según los informes, Sang viajó desde Malasia a Singapur el mes pasado para buscar trabajo y estaba compartiendo un departamento en la ciudad con un amigo que había estado trabajando allí durante algún tiempo. El día de su desaparición, el compañero de cuarto de Sang le dio $50 para comida antes de irse al trabajo, ya que el joven de 18 años solo tenía dinero malayo. Usó parte de ese dinero para almorzar en un café cercano, pero no se molestó en estar atento a los carteles para ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Y al salir del café, rápidamente se dio cuenta de que no sabía cómo hacer. Y tampoco dejó las miguitas como Hansel y Gretel. Claro. Hubiera dejado algo tirado y podía volver. Ay. Para empeorar las cosas, Sang había dejado su teléfono, su pasaporte y todo el dinero malayo que había traído con él en el departamento. Ah, es un aparato importante. Es un personaje. Sí, no. Claro, pero dice, pensando que regresaría justo después del almuerzo. Así que no había forma de que contactara a su amigo para pedir ayuda. Aparte de pedirle a alguien que le diera instrucciones o pedir un teléfono prestado. Claro. Pero al parecer eso tampoco era una opción. Él dice, soy muy tímido. No sé cómo son los singapurenses, así que no me atreví a pedirles ayuda o pedirles un teléfono. Qué raro, ¿no? Porque raro. Ante la esa situación, claro, a uno le nace todo lo que no la te angustia, sale. Sí, claro. La angustia te motoriza a la acción. Exacto. Pero sí, por ahí, yo voy a contar algo. Yo cuando vine a vivir a Capital, vivía en Paraná y Beamonte. Me tenía que usar algodones para viajar en colectivo y subte y no podía dormir de noche del ruido. Claro. Y bajaba, tenía que hacer 100 metros para comprar cigarrillos en ese entonces y por ahí me perdía. Usted dijo que no era tanto del campo y ahora lo está confesando. Para claro. mí que extrañaba a la oveja. No, vivía en Rosario 2 años sí. antes, pero... Nada que ver. Claro, en algún momento si no tenés un buen periodo de adaptación solés perderlo. Claro. Los parámetros, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una amiga que siempre se comunica con nosotros de acá de Quilmes, que vive sobre... ¡Ay, escuchó la oveja! ¡Se sigue la oveja! ¡Ahí se va, Luis! ¡No te vayas, Luis! ¡La trajo! ¡La trajo de allá! Por hay, eso una, era... hay una que la dejé flechar. Estaba contando que tenemos una oyente de acá de Irigoyen, del Quilmes Centro, y por Irigoyen pasan todos los colectivos. Dice que no se puede dormir ahí. El ruidaje, y sobre todo el fin de semana, es terrible, dice. Mira, si estamos hablando acá de Quilmes, imagínate en Capital. Debe ser una locura. Sí. ¿Cómo terminaste acá en Quilmes, Luisito? Perdón, que te corte, Lauri. Yo vivía, bueno, viví por varios lugares en Capital y después en una empresa conocí un muchacho que fue mi cuñado después. Y me invitó un par de veces acá. Y te flecharon el corazón. Acá, pero más que nada porque había un dermatólogo en Espeleta que hacía tratamiento sí. capilar. Conmigo no funcionó. No funcionó. Le contamos pero, a la audiencia que Luis tiene poco cabello. Y en ese interín, en los bueno. cumpleaños, había una chica que, bueno, después resultó ser mi señora. Epa, se flechó ahí. La hermana de este compañero. Mirá vos, el destino. Sí. Bueno, dice, tampoco pude encontrar una sola estación de policía, dijo el adolescente después de su rescate. Así que, en lugar de pedir ayuda a los lugareños, pasó los siguientes 10 días vagando por la ciudad, durmiendo fuera de los edificios de apartamentos por la noche, utilizando los baños de centros comerciales y restaurantes, y comprando... 10 días, yo no lo puedo creer. Y comprando arroz. Todo por no hablar. Económico. O sea, es algo ilógico. Pero se ve que compraba. ¿Cómo comía? No le pedía comida a nadie. Dios mío, 10 días. Es raro ese. Es raro muy ese. Raro, sí. Y no era chino, Seba. Y no era chino. Vamos. Dice, y comprando arroz económico con lo que quedaba del dinero de su amigo. Que su amigo le había dado, perdón. Zhang fue puesto en un auto, fue puesto, dice acá, en un autobús con destino. Era una cosa el tipo, claro, fue puesto. Una estampilla y... Sí, lo envolvieron derecho a su casa. Andaba, papá, le dijeron, volví a tu casa. Así llegaba, así llegaba. Y pero hay que ver cómo llegaron a ponerlo ahí, porque si no preguntaba. Tenía un papelito, no decía dónde vivía, todo. Y fue puesto en un autobús con destino a Kuala Lumpur hace un par de días. Así que hace poquito ya regresó. Regresó, por ser un aplauso para él. Lo más importante de todo esto era que no era chino. Ay. Bueno, la última. Dice, lanzan Uber Amish con caballo y carro. Con caballo y carro. Y bueno, si salió Globo con bicicleta, escúchame. Y la necesidad del caballo. Claro. Medio... Claro, ¿no? En Chile le ponen una lonita. En el caballo abajo para que haga popó. El caballo y el carrito. Mira vos. Bien, claro. Sí. Si no, dice: no en el chance. Mercado actualmente sobresaturado de viajes compartidos, los empresarios se esfuerzan por innovar ofreciendo ventajas únicas. Uno de esos pioneros es Timothy Hotzler de Colón, Michigan, que ha creado un Uber Amish único en su tipo. El hombre no está realmente afiliado a Uber, pero se ha esmerado para satisfacer las necesidades en un área que carece de opciones de taxi. Hoy en día, cuando querés llegar a un lugar y no tenés auto o no querés manejar, todo lo que tenés que hacer es sacar tu teléfono, abrir la aplicación de Uber y obtendrás un viaje a tu destino deseado en minutos. Pero mientras otros pasajeros regulares comparten el auto, los clientes de Timothy se suben a un carro tirado por caballos. Por solo $5 lleva a los pasajeros de todo Colón en un viaje panorámico a donde lo deseen. Él simplemente recorre la ciudad con su carro, anunciando sus servicios como paseos en carro a caballo Amish. En lugar de hacer una solicitud en tu teléfono, tendrás que buscar a Timothy. O sea que tenés que buscarlo. Ah, no tiene internet, nada. No tiene, claro. Claro. Vos tenés va a morir de hambre el se tipo. Se va a morir de hambre. Aparte, en invierno te morí de frío arriba del carro. Sí, no. O de casualidad, así como el tipo que dice, ay, tengo ganas de comer parrilla. Pasa la parrilla móvil, ¿viste? Cuando sale, te llegó ese por los videos, por los grupos de WhatsApp. Sí. Buenísimo, ay, ese. Tendrás que buscar a Timothy y luego subirte a su carrito. Al igual que con Uber y otros viajes compartidos, también podés optar por recoger a otras personas en el camino para dividir los costos. Bien, no está mal. Este de Timothy me parece que era hermano del anterior, ¿no? Pero este tenía un parmado de luces. Así que la próxima vez que te encuentres en Colón, Michigan, tómate un tiempo extra para buscar el caballo y el coche de Timothy. Esto fue todo por hoy. Muy bien. Quédate ahí, amigo, que después de una tandita cortita volvemos con más Inadapta. Es un tesoro sin igual, de los buenos somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Vox 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. Hola Lauri, hola Seba, hola Cata, hola Héctor, les mando un beso grande, que tengan un hermoso programa. Yo estoy llegando ya estoy en el corto piso, estoy llegando a espacios en mis nostalgias. Y bueno, les pido disculpas por no haberme comunicado en otro momento, pero a veces los tiempos míos son medios complicados. Pero bueno, acá estamos presentes, les dejo un beso grande para todos. Y lo mejor, como siempre, todos los éxitos. Y vamos por más, chicos, vamos por más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille. 46 minutos pasaron de las 9 de la noche. Muy bueno, lo más inadaptado de la voz, Lauri, nos reímos mucho. Muy interesante. Me quedé pensando en el muchacho que estaba perdido. Por suerte ese llegó a la casa. Ese es raro, porque después dicen que lo pegaron en una estampita, lo pusieron en un bondi. ¿Cómo hizo para llegar al bondi? Para que se volviera a la casa. Es raro, porque no preguntaba. Y se ve que ahí, después de los 10 días... dijo, hola, estoy perdido, o algo dijo, porque si no... Aparte, escúchame, estaba bajo alguna sustancia, porque, o sea, 10 días paseando por un lugar, es muy raro que no pueda volver. ¿Qué te iba a decir? Amigos, comuníquense con nosotros, acordate que estamos jugando con la consigna, ¿qué sueño soñás seguido? ¿Cuál es tu sueño recurrente? O cualquier sueño que nos quieras contar, está bueno igual. A veces soñás una vez algo y te queda y no lo soñás de vuelta. Está bueno para contarlo. Acordate que estás participando por una parrillada para 4 personas de Carnicería Ramón. Que no, nada malo, hace rato que no comemos asado, ¿no? Ay, bueno, nosotros rico, comimos, ¿no? El programa pasado, ¿no? Sí, el programa pasado estuvimos comiendo algo de parrilla. Sí. Y si pensás en irte de viaje, tu mejor opción es La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como arroba La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Acordate de vuelta, te lo repito, ¿qué sueño soñás seguido o cuál querés compartir? Es lo mismo, lo que a vos te guste nos contás, nos podés mandar a nuestro WhatsApp al 11-6400-7047 o a través de nuestro Facebook Guille Martín Fox y también a través de nuestro Instagram Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Es fácil, por cualquiera de nuestras redes te podés comunicar y nos contás qué soñás. Ahora le digo al profe Luis que arranque, conseguimos el DeLorean y le decimos que lo arranque y nos va a llevar a pasear en el tiempo, no a través del conocimiento, sino a través del tiempo, y nos va a contar qué pasó un día como hoy. Bueno, me siento raro. Hoy vas en auto, ¿eh? Misterioso. Bueno. ¡Esa! Ahora sí que sos el Doc, ¿eh? Pero sin pelo. Martín Fierro para mí. Después le compramos una peluca. ¿No? Vamos a comprar una peluca blanca. Martín Fierro, por favor. Para mí. Bueno. Hoy, ¿qué decían ustedes cuando eran chiquitos y iban a tomarla? La leche íbamos a tomar, claro. Y a ver los dibujos. Claro, la leche. La chechona, diría. Bueno, mirá, pero venía con Nesquik. Ven, yo tomaba Nesquik. A veces. Ay, qué fino, él tomaba igual con Nesquik. Igual es una institución, porque a veces tomabas mate cocido, café, pero era la leche, ¿no? Bueno, hoy precisamente es el Día Mundial de la Leche. ¿El 1 del 6 de qué año? Bueno, acá tengo un error en el. No dice, justamente es un resumen. Ay, está llorando el bebé, me parece. Tiene hambre. Sí. A ver, contanos, Luisito. Es un gato. Sí, parece, ¿no? Bueno, se celebra el Día Mundial de la Leche. Primero, la noticia da las razones, pues, porque nos brinda oportunidad para enfocar toda nuestra atención en la leche, publicitando las actividades conexas que realizan en todo el sector lechero, ¿no? La leche es el componente básico para lo demás. Muchos países han elegido celebrarlo el mismo día, lo que permite a las actividades que se realicen a nivel internacional tomar una dimensión global y además darle a la leche un perfil universal. Comenzó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a quien se le solicitó proponer una fecha en la que se pudiera celebrar todos los temas relacionados con la leche. Es re importante porque la leche en los primeros años de vida te alimenta pero terriblemente el cerebro, y el cerebro no puede estar sin alimentarse los primeros años de vida, si no, estamos fritos. Sí, es lo que primero incorporamos como bebé, ¿no? Dios. Aunque siempre no nos enamoramos de la leche, sino de lo que está atrás, como bebé, al pecho materno, ¿no? Sí, es verdad. Sí, grande no, también. No, como vos. Y las chupetonas también. Claro, las chupetonas se acostumbra a tomar a chechón. O como él ya de chiquito le gustaba el chupete, ahora de grande le gusta el dinero. No. Lo que pasa es que no arregló los circuitos del tiempo porque no sabía qué año. No sé cómo llegamos a eso, pero bueno. Sí, bueno, ya no. No pasa nada. Se filtró. Bueno, pero fíjate que hubo un arreglo acá, porque muchos países celebraron el evento en torno al 1 de junio. Originalmente también se manejó otra fecha a finales de mayo, pero como muchos países, por ejemplo China, y está China otra vez, China. Ya tenían un calendario repleto, entonces decidieron correrla la fecha para festejarla. Se llamaron por teléfono, sí, cuando creen, hacen lo que quieren. Ponele el 1 de junio, ya está, ponele. Claro, ojo que es algo importante. Por ejemplo, en África, en los países donde hay mucha problemática alimenticia, se recomienda amamantar a los chicos hasta los 4 años. Claro. Por el tema del anticuerpo, la hidratación. Y mi viejo creo que tomó hasta los 7 u 8 la teta. La seguía a mi abuela y le decía, dame teta, ma, dame teta. Y sí, así. Y mi primo también, mi primo tomaba la teta de mi mamá. Claro, pero después de un cierto tiempo trae algunos factores... ¿Negativo, decís vos? Sí. ¿Y usted cómo hace? Porque usted yo te voy a contar... ¿Lo hice por usted? Sí, yo tomé leche hasta los 16 años, chicos. Colecciona corpiño. Ahora sigue chupando teta, pero no toma leche. No, ahora mi teta es el Ferné. Le quiero contar a la gente del otro lado. Claro, porque... que también tiene espuma, Sebastián. Ahí hay sí, total, todo lo que tenga espuma, chicos. Claro. Bueno, esta sería una de las efemérides. Después tenemos otra más. ¿La mencionamos? Bueno, vamos, Luisito. Bueno, la otra es algo que es más del rubro de Sebastián, porque hoy cumple 51 años la creación de la obra maestra de los Beatles. También se ha publicado cumpleaños de la historieta de Superman, el nacimiento de Marilyn Monroe, y se celebra el Día Internacional de la Leche, como dijimos hoy. Y yo tengo una. Hoy es el día de Laura, así que Lauri, pero feliz día. Y a mí me llegó que hoy es el día de Laura, ajá, entonces le digo feliz día. Gracias. ¿Pero cuál? ¿La de Amas Gratis, esa que celebra tan, o la otra? Puede ser, Laura. ¡Laura! Mirá, Sebastián, en 1968 se publicó El Sargento Pepper, de los Beatles. Yo me acuerdo de ese disco. ¿Te acordás la tapa cómo era? No, sí, me recuerdo, Luisito. Yo no había nacido todavía. Bueno, ¿cómo me acuerdo? No me acuerdo. Tenés amplia cultura en el gremio. Sí, sí, no, la tapa era, la vi. Te estaba cargando. Tenía todo un extraño figurativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, según los expertos, uno de los mejores discos de la historia de la música. Con una tapa y álbum histórica, ganó 4 premios Grammy y fue uno de los discos más vendidos. En 2003, la revista Rolling Stones lo publicó en el puesto número 1 de su lista de 500 discos más notables de todos los tiempos. El 1 de julio de 1938 se publicó por primera vez, y está muy bien la musiquita. Por primera vez en el 38, la historieta de Superman. Esa. Que fue creado en Estados Unidos por el escritor Jerry Siegel. Y el artista José Strusser, judíos, 1933, lo vendieron por $130 a Detective Comic Inc., que era la empresa que se lo publicó. Mira, ellos no se imaginaban que hoy en día iba a ser tan popular, ¿no? Cuando lo largaron. Sí. Superman, el nombre kryptoniano es Kal-El. Kal-El. Ah, parecido. Es una deformidad de Caleb. Como eran judíos. Claro. Lo transformaron un poquito al nombre y le pusieron Kal-El. Y el papá de Superman se llama Jor-El. Mirá vos. Interesante, pero, ¿no? ¿El papá ficción o el papá real? No, en la ficción. Usted no mira nada de superhéroe, nada. Sí, me gustan, pero me gustan por separado. Bueno, ¿viste que Superman ahora vos fuiste a ver? Es de otro planeta. Sí, de Kryptonita, ¿cómo es? Kryptovilla, ¿cómo se llama? Ponele, de Kryptovilla. Y bueno, el papá se llamaba Jor-El. Ah, bueno. ¿Bien? Está bien. Anótelo. Voy entendiendo. Claro, pero en la historieta él no cae y lo crían un agente. Claro, acá le pusieron Clark Kent. Clark porque Kent, los criaron claro. Los Ken. Sí. John Kent lo crió. Lo... Por eso. O el coso, o el muñequito, ¿cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es el muñequito? El muñequito. El Barbie Kent. No entendía nada. Está mezclando un poco las historias, este muchacho. Es bueno. ¿Algún año más para visitar en el día de la fecha? Y bueno, es el Día Mundial de la Leche, que fue establecido en Meracasalda, la información, en el 2001. La Organización Unida de la Agricultura y la Alimentación, con el propósito de incentivar el consumo de los productos lácteos del mundo. Este sería... Han pasado millones de cosas también. Hicimos un breve resumen de esto, ¿no? Lo más interesante para hoy. Sí, por ahí vamos a ir mejorando, puliendo. Muy bien. Bueno, Doc, lleve el DeLorean directo a la pausa, que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. Ahí vamos. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado.

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Comunícate con Vox, redes sociales, Instagram, arroba Radio Vox FM, Twitter, arroba Radio Vox FM, Facebook, arroba Radio Vox FM. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 3 minutos pasaron de las 10 de la noche, gran primera hora vivimos, todavía nos resta poquito menos de una hora. A vos te digo, acordate que estamos jugando con la consigna para participar por una parrillada para 4 personas de Carnicería Ramón. La consigna: ¿qué sueño soñás seguido? ¿Y cuál querés compartir? No hace falta que lo sueñes siempre. Nos contás, nos podés mandar tu audio al 11-64-00-70-47. Al 11-64-00-70-47. Y si no, comentás a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, Guille Foc y sus inadaptados guión bajo. ¿Hay algún mensajito, Lauri? Sí, tenemos. Cuando estaba en la escuela primaria, soñaba que volaba sobre el patio mientras todos los chicos jugaban en el recreo. El gato volador. Ese sueño se dio varias veces y siempre lo recuerdo con alegría. Fue una infancia feliz. Saludos y sigan con el éxito que logran cada sábado. Guillermo de Wilde. Un saludo para vos. Y los sueños, sueños son. Y qué lindo es soñar. Qué lindo, es lindo soñar. Es lindo soñar. Bueno, Seba no, porque tiene pesadillas, eso sí. Las pesadillas claro, no son sí. lindas, pero los sueños sí. En el Facebook tenemos también, ¿no? ¿Hay algún sí, otro tenemos, en el Facebook? Tenemos. Gabriela Rachmil. A veces sueño con gente, amigos o gente conocida, que me quiere decir algo y después me las dicen en la vida real. Ah, es ¿será? Medio premonición, premonitorio. ¿Intuición? Dice ella, ¿sería intuición o casualidad? Me parece que en el Facebook también comentaron eso, que sueñan y después pasa. Y está bueno, digamos, es choqueante que te pase eso. Sí, es lindo, sí, vas. Y mirá si vos soñabas que volaba y después Navidad algo. Bueno, ya. Te tirás de un coso y te tirás de una montaña y caes palmada, 120 kilómetros. Larga el. Por hora, y después volá. Te animás a ir el Facebook. Sí. Mari Pallero, hola inadaptados. Sueño seguido que me quedo dormida para ir a trabajar y otras veces que me caigo en un pozo. Saludos a todos. ¿Sabés cómo se despierta? Mientras que no le echen tierra a ese pozo, arriba, soñar. Amiga. Soñar que te despertás tarde es horrible. Hay gente que se despierta a las 4 de la mañana, sale corriendo y cuando llega al trabajo se dio cuenta que llegó una hora, sí, una eso, hora temprano. Sí, eso, pasa ayer, eso. Sí. ¿Alguno más? Luis Héctor García. Un sueño algo recurrente es el profe. Sí, nuestro profe. Sí. Un sueño algo recurrente es como no haber terminado del todo el secundario. Lo refiero a los pases y cambios de lugares de estudio. Y quizás a incertidumbres profesionales. ¿Ah, sí soñabas eso, que no terminaba la escuela? Eso que no, nunca me llevé una materia en el secundario. Estuve raspando siempre, pero nunca. Pero sí, por la forma de estudio que yo trabajaba y estudiaba, nunca tenía un grupo de pertenencia porque me cambiaban el turno, dejaba una materia, al otro año continuaba otra. No, nunca pude hacer, viste, una constancia. Parece ser que eso se juntó, es el sentido manifiesto que estoy diciendo, no latente, ¿no? Y te hizo mella en el cerebro y lo soñás. Claro, digo, con algo, viste, con esto de las certificaciones. Yo un poco también soy medio inadaptado con las certificaciones, los bautismos burocráticos, todo esto. Tiene que estar todo correctamente. No obsesivo, sino todo lo contrario, cuestionador. Ah, cuestionador, sí. Mira, qué interesante. Y se ve que cuando soñás eso está latente y te hace crear realidades alternas. puede ser, o sea, digamos, yo como tantos otros no fuimos a ninguna psicopedagoga para un test vocacional. Yo agarré el colectivo, me hice 50 kilómetros, me anoté en la facultad, ni sabía bien qué era, lo que iba a estudiar. Se hizo todo sobre la marcha, ¿viste? Claro, y bueno, todo va dejando... 2 años de Rosario, vine al Capital, me tocó una materia en Paseo de Colón y una y al de 9 a 10 y de 10 a 11 a otra ya en la ciudad universitaria. Claro, así que salía media hora en una y llegaba media hora tarde en la otra. Claro, así. Esa preocupación te generó algo y ahora soñás. Rendir las equivalencias, todo un re complejo, ¿eh? Claro. Bueno, llegamos. ¿Algún mensajito más, Lauri? Sí, Cintia Poggi, un sueño que se repite que le pido a mi marido que baje a mi hija a la de la calecita. Ajá. Claro, sueña que la nena está en la calecita y gire y ella, la desesperación. Es casi pesadilla eso. Claro. Y tenemos saluditos también, ¿no? Saludos, sí, para Matías Macello y para Raúl Cárregas, que es el cumpleaños hoy. ¿El cumpleaños? Vamos a cantarle. Bueno, vamos a cantarle. Sí, que no. Mándame la pista. Claro, sí. ¿Hay pista? ¿Esperamos la pista o no? Que vamos. Lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. ¿Quién? Raúl. Dale, Laurita, despertate. Que lo cumpla feliz. Laurita, cortítala. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Raulito. Raulito, que lo cumpla. Felicidades, Raulicito. Muy bien. Raulcito. Alguno más acá me llega, ¿no? Dice, soy afortunada, hace envío. Julia Giambroni y mi esposo Raúl. Dice, escuchándolo desde la app, desde Villa Constitución, haciéndolos compañía. Mi sueño recurrente últimamente es un buen asado bien argentino. ¡Espectacular! Bueno, bien. Va a participar del sorteo, así claro. Que no, es casi una premonición esto, es capaz que lo gana. Bueno, saludo inadaptado para todos ellos, gracias por estar ahí, a todos los mensajitos, ¿no? ¿Tenés más vos? Tengo 2 saluditos. Mande. Vamos a saludar a Silvana, que nos está escuchando, que dice, está muy bueno el programa. Que está ahí prendida y bueno, dice que va a mandar un audio con el sueño a la box. Así muy que ahí bien. Después lo vamos a pasar y escucharnos a ver qué nos cuenta. Claro, que cuente. Sí, y después le mando un saludito a Rocío, que también nos está escuchando ahí desde su casa, que se ve que está comiendo. Así que un saludo a toda la familia. Muy bien, le recuerdo el número por si no lo anoto, 1164007047. 1164007047. Y a Dami le digo que encienda la locomotora porque ahora de la mano de Luis Héctor García, el profe, nos vamos a ir a través del viaje del conocimiento. ¿Subimos, muchachos? Subí, se va. Dale, carga el celu. Estoy. Se va el mate. Otra vez sin baño. Lauri, subí, dale. Hay que estar acá. Voy. Prende la estufa, la salamandra prende. La galletita, por fin, agarren. Bueno. Uy, me parece que se resbaló el chino. Despacito, no. Despacito. Despacio, chino. Yo voy a pasar lista, pero acá el chino no lo veo, ¿eh? Me parece que se pegó el faltazo, profe. Se rateó. Sí, buenas noches. No quiero ser botón, pero me parece que se rateó, profe. Va a descuento. Vamos a ver, sí, pero yo lo quería felicitar porque entregó un trabajo espectacular. ¿Se copió? No, sobre las mascotas. Ah, pensé que... ¿Se acuerdan que la última vez habló de los gatos? Que basta que con eso. Sacaban las energías negativas. ¿Cómo faltó? Ahí va. ¿Ves? El muchacho, ¿pero dónde sale el sonido? El muchacho faltó y me mandó el video explicativo. Uy, es muy explícito. No, explícito. Él mostró, ¿ven? Que en el video dice que se golpeó el tobillo y el gatito a la noche se le posó sobre el tobillo. Claro. Y al otro día se le curó. Bien, aprendió de Seba, me parece, esa relación con los gatos. Fíjense, en este otro video que está en la barrera del fútbol y le pegan un pelotazo en las partes nobles. Mirá, qué pelotazo. Y ahí se ve la gatita de noche que va a esa zona, amasa un poco, se acuesta y al otro día se despertó. Mirá bien. Qué bien, ¿eh? Y aparte le hizo que quita se deshinche. Claro. Mirá vos. A mí si no me golpean. Igual si no me golpean, se apoyan igual, ¿no? Ah, sí. Está bueno. ¿Y se te hincha? No, un poquito. Bueno. Según, si la gata muerde. No van a desaprobar, chicos, Seba. Bueno, por favor. Igual acá estamos en el fondo, pelado. Sería. No esta pensaba, gorra del fondo, pelado. Profe Botón, pelado. Podés terminar arrollado, arrodillado. No, arrodillado. Arrodillado en el maíz. Como hacían. Bueno, hoy vamos a hablar de los sueños y los sueños recurrentes. Pero, ¿quién está durmiendo? Uy, perdón, me agarró sueño, disculpe. Prende la luz, a ver. Bueno, en los mitos griegos encontramos la figura de Morfeo, que es el dios del sueño. Fíjense que era hijo de Hipnos, que representaba el sueño, y de Nyx, que era la noche. Y a su vez era hermano de Tánatos, de la muerte. El muchacho tenía la misión de crear sueños para los que dormían, volaba por el mundo y te abrazaba. Cuando te abrazaba con las alas, vos conciliaba el sueño, ¿no? Ese sería... Lo que rescatamos acá del mito es que siempre el sueño, la noche, la muerte, la pérdida de control, siempre estuvo como ahí, siendo una constante quizás a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media. ¿Se acuerdan lo que vimos en la Edad Media? Sí, profe, esto, obvio. Que era una lucha contra los pecados y todo lo demás. Yo desaprobé, así que mucho no. Bueno, pero ahora vamos a hacer una dramatización. Tenés que estudiar porque después lo va a tomar todo a fin de año. Sí. En el sueño se torna un momento de peligro en la Edad Media, porque en ese entonces se considera que se podía caer en tentaciones carnales, fantasías eróticas, erecciones nocturnas, ¿no? Todo este tipo de cosas. Por ejemplo, los monjes intentaban permanecer despiertos, buscaban la forma de rezar y vencer esas noches. Incluso gracias a ellos conocemos el efecto del café. Fueron uno de los primeros que lo empezaron a consumir. Bueno, ahora vamos a hacer una dramatización. Se ríe solo, ¿qué estará trayendo el profesor? Vamos a suponer que estamos en una abadía, que estamos orando, rezando, ¿no? Alabado sea el Señor. Amén. Bueno. Y allá en ese rincón está el hermano Sebastián cabeceando dormido. Bueno, ¿lo viste? Escuchalo, pajarito. Qué lindo lugar, qué paz. Hermano, ¿qué Guillermo, paz? ¿Lo puedes sacudir un poco al hermano Sebastián que se está despertate durmiendo? Despertate. Sí, sí. Despertate, chango. Despierto. Hermano, hermano Sebastián, está... Estoy muy activado, dormido, ¿eh? Muy estoy dormido. Activado, no, estoy trame, activado. Trame. ¡Despertate! Y se le está levantando la sotana a la parte de adelante. ¡Epa! ¡Opa! ¿Qué es eso, Seba? ¿Está levitando? No. ¿Está levitando? No, se le levantó algo abajo, ¿no ves? Sí. ¿Está arrodillado o...? Bueno. No, soy el hombre de tres piernas, profe. Bueno, vaya a pegarse un baldazo de agua fría, dos cinturonazos en la espalda y vuelva, ¿eh? ¡Oh, tipo Jesús! Está tremendo, bueno, profe. Así sería más o menos esta dramatización, la lucha en la Edad Media por no dormirse, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos en la actualidad? Muy bien, ¿eh? Tienen 9 puntos cada uno. ¡Vamos, billote! Y bueno, nada. ¿Usted también? Vos todavía no participaste de la clase, Lauri. Estás dormida, Lauri. Perdón. Bueno, ya sabemos, ¿qué sabemos sobre los sueños? Bueno, se olvidan casi todos los sueños. Solamente el 10% de lo que soñaste te acordás. Se recuerda menos si te usás el despertador. O sea, despertarte violentamente hace que se olviden. Se recuerdan, hay gente que recuerda más los sueños que otro, porque funciona su cerebro de forma diferente. Se sueña hasta 12 veces durante toda la noche. Y durante toda una vida se puede llegar a tener 100.000 sueños diferentes. Wow. Yo sueño mucho, así que me parece que estoy arriba de ese promedio. Sueño muchísimo, sí. Bueno, y también lo que le pasa a muchos, ¿no? Que cuando soñás, estás por dormirte, hay un sobresalto, que es la desconexión del cerebro de algunos músculos. Esto de sobre... Hay versiones genéticas que dicen que, bueno, lo mismo sentían los simios cuando, por miedo a caerse, era una alarma para agarrarse de la rama, ¿no? Que eso nos quedó a nosotros. Es como que te caes, ¿no? Eso, es fuertísimo eso. Esto como de recién estaba el hermano Sebastián que cabeceaba y se levantaba solo, ¿no? Eso es re feo. Quedaba trabado, no se caía del todo. No sé con qué se trababa el tipo. Bueno, es feo, de verdad. Y tu cuerpo reacciona a los sueños como si fueran despiertos. O sea, las emociones son vividas, los sueños son percibidos, nuestros cuerpos son como reales. O sea, si soñás que te tirás un gas, es lo mismo que hacerlo verdaderamente. Se va a parar. Llama al preceptor, no puede ser que esté hablando y constantemente interrumpan, ¿eh? No puede ser. O sea, no hay diferencia para el que sueña, pero sí para el que está al lado tuyo. Sí. Decímelo a mí, pará, Seba, pará. Claro, olvídate. Viejo. Bueno. No sé si fue el operador, el operador. Ese fue Susi, ¿eh? Sí. Susi también, pará, Susi. Sucia. No. Susi, no dijiste, tomá, profe. Tomá, le profe, no dijiste, la... Susi, si aprueba o no. La aplauda en las cachas. Ni lista le pasas a Susi. Mirá, la profe. La foca. Ah, abran las ventanas. Tiene el cuerito flojo, Susi. Abran las ventanas. Mirá, me está llorando el ojo, pare, viejo. Me trajeron bombita de olor. No, así no basta, se puede. Basta. Llamo al director. Bueno. Se pueden controlar los sueños. Hay técnicas donde podés manejar, Sebastián, las pesadillas, los sueños recurrentes y cosas que no deseas soñar, se pueden trabajar. Bueno, ya me quiere sacar plata. Y si tiene el cuerito flojo, se pone un taponcito y listo, y no sale contame nada. Contame acá y no me quieras llevar a tu diván, por favor. Las neurociencias dicen que dormir, cuando dormís, vivís mejor, se aprende mejor, se fija la memoria, se recuerda mejor. Uno se enferma menos. Dormir es tan importante como la alimentación. Durante el sueño el cuerpo se reconstituye, recobra la energía, ¿no? O sea que... Estoy en el horno, yo no duermo nunca, chicos. Sí, pero hay alguien que está durmiendo y dije que volvé a prender la luz. Yo soy capaz de quedarme dormido parado, pero de dormir nunca, o sea, duermo muy poco. Bueno, pero de ahí salen los trastornos del sueño. Tenés cuatro: el insomnio, que no poder dormirte; la somnolencia diurna, es cuando tenés sueños durante el día, la noche, constantemente cansado; el problema de ritmo del sueño, que la tienen, por ejemplo, las azafatas, todo esto que se le cambia, que, claro, que los, van horarios, cambiando los horarios, sí. O los que trabajan en turno rotativo en las fábricas. Y también cuando viajás a otro lado del mundo, donde hay cambios de horarios, también te pasa, porque te desconfigurás. Es lo mismo. Tardás, creo que 3 o 4 días. Bueno, como hacen las elecciones, que van a un lugar y están un mes, ¿no? Claro. Y bueno, el último es cuando hay conductas que interrumpen el sueño. Por ejemplo, el ronquido, la apnea, o sea, no poder respirar bien. Esto también produce patologías en el sueño. Vamos ahora al sueño freudiano. El sueño freudiano, Freud distingue entre el dormir, que sería un hecho fisiológico, y el soñar, que sería un hecho psicológico, ¿no? Bien, bien. Anotá, Seba, porque después te va a preguntar. Yo te aviso. El segundo es tan importante como el primero. Sacarle una foto ahí a la hoja y mandámela por WhatsApp. Por ahí nos manda el PowerPoint el profe. Hacerlo pasar al nos frente. Nos manda el PowerPoint después. Bueno, vamos a ver. Bueno, los sueños tienen como función la realización de un deseo simbólicamente reprimido o insatisfecho. Doy un ejemplo, por ejemplo, la alumna Laurita, sí. Vamos a suponer que usted es una niña chiquita. Ajá. Y se quería comprar una muñeca. Exacto. Y ese día su mamá no se la pudo comprar. ¿Qué va a soñar a la noche? Con esa muñeca. Claro, o sea, es la qué fácil que aprueban alguna. Es la realización de un deseo insatisfecho durante el día generalmente. Claro. Eso es en el niño. En el adulto sufrimos un proceso que se llama deformación onírica por una barrera que hay que divide el sistema consciente del inconsciente, porque si no estaríamos constantemente alucinando, estaríamos todos locos. Si no separamos los que es el sistema inconsciente, que se maneja con una lógica, del sistema consciente. Yo, a mí me pasa, profe, que a la noche cuando me voy de la radio sueño con Laurita, con Lauri, sueño. Así como hiciste el ejemplo de la muñeca, a mí me pasa con ella, porque ella es una muñeca para mí. Entonces, sí. Después sueño con ella. ¿Está mal? Y soy adulto, no soy un niño ya. No, ahora vamos a hacer, para explicar esto. Bueno, vamos a terminar de definir el sueño de Freud. Freud dice que el sueño tiene como dos partes, dos renglones. Un renglón, el que contamos nosotros, que se llama el contenido manifiesto, que es el que aparece en Facebook de nuestros oyentes, ¿no? Bien. Y después hay otro, que es el oculto, el sentido latente del sueño, que es el más inconsciente. Es más, diríamos que cuando estamos despiertos no somos nosotros, somos nosotros cuando dormimos. ¡Opa! Wow. Porque en el sueño está realmente el deseo y toda nuestra batería y nuestros rasgos más profundos, ¿no? Y encima hay sueños que no se pueden contar, profe. Claro. Esos son los jodidos. No soy nadie, entonces. ¿Por qué? Porque no sueño. No, peor, porque no salen a la luz. No emergen del inconsciente esos sueños. ¿Quién serás ahí adentro? ¿Quién seré? Por ejemplo, voy a dar uno sencillo para la audiencia. Por ejemplo, un novio que sueña que se olvida el anillo en el altar. Es el contenido manifiesto. Él dice, yo doñé esto. El contenido latente podría ser que él no está del todo seguro de casarse con esa chica. Claro. ¿Ven? Un sentido no tiene nada que ver con el otro. Claro. Bueno, acabas de romper la ilusión del que se estaba por casar. Le rompiste el corazón a la novia. Le rompiste a la novia, o le rompiste al novio, porque por ahí la novia le contó al novio que... Y se pudrió todo en casa, chicos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a explicar cómo actúa el sistema inconsciente. Vamos a pedirle a la alumna Laurita... Sí. Que cierre los ojos... Usted, Guillermo, las manitos arriba del banco. Bueno. Yo pensé que tenía que abrazarle, darle un beso, como hiciste con... profe, como hiciste con Seba el otro día. ¿Por qué no un beso? No me deja concentrarme. ¿Qué está haciendo? Qué linda que está con los ojos cerrados, Cierre los ojos. ¿Me deja concentrarme? Piense en mí. Ah, no, perdón, profe. Perdón. Me dejé llevar. Yo anoté dos palabras que voy a tratar de que ella las diga cuando le haga la pregunta, ¿no? Está bien. El ejercicio es visualizar. Usted está sentada en un cine... Se oscurece la pantalla, aparece un 2 iluminando la pantalla. Después, otro 2 al lado. ¿Qué número va formando? 22. Otro 2. 222. Otro 2. 2222. Otro 2. 22.000. Una flor y un oficio. 222. Una flor y un una oficio. Flor, una margarita y oficio. Docencia. Docente. No funcionó. Tendría que haber dicho carpintero y rosa. La mayoría dice esto. Ajá. Yo lo que traté de hacer es, con los números, esa barrera de represión se disminuye, burlás la represión, entonces cuando le haces la pregunta aparecen estas palabras complejos. Mira. Carpintero, los que somos judeocristianos, es el primer, el padre de Jesús, digamos. Eso porque me ignora, porque yo soy carpintero. Después que salgo de la radio, toda la noche me quedo construyendo mesitas, estanterías y todo. Y la rosa, bueno, tiene que ver con el carpintero, el padre, y rosa la madre. La rosa también son palabras que uno empieza a escribir. Y como su madre. Esas palabras. ¿Qué pasó? La madre de ella se llama Rosa. Ah, sí, bueno. Mira vos. Sí. Rosa. Hay algo en el inconsciente que la borro. No, no sé por qué. Quizás en el estado de tensión no logramos que baje esa. Para esa mí defensa. Dijo Margarita por la suegra. Magariño. Margarita, Margariño. No, Margarita porque tengo una foto de chiquita que me sacó mi papá con una margarita. Ah, ¿viste? Por eso me vino la margarita. Bueno. Después vamos a seguir intentando, pero esto era de explicarle que podemos, la hipnosis también es bajar la represión, vos sos más sensible a lo que te dice el otro, ¿no? Pero bueno. Hacésela a Guille, dale, ¿vamos? Hacé una más con Guille, con otro número. Vamos a hablar de los sueños. Y ya sé, ahora no sube, no sale. No, después traigo otro. No, porque claro, es otro, con otras palabras tienen que ser. Sí, con colores, hay muchos con colores también. Bueno, vamos a hablar de los sueños recurrentes, que serían aquellos que vos me preguntabas, Guillermo. Sí. Que son sueños a repeticiones. Profe, no sea tan serio, puede decirme Guille, no pasa nada, bueno, no me enojo. Bueno, Guille, que generalmente están relacionados con cuestiones traumáticas, con cuestiones que quedaron pendientes. Los más comunes, por ejemplo, en el tiempo de Freud, eran los sueños de los excombatientes. Claro. A los chicos que fueron a la guerra acá también tenían esa dificultad, neurosis de guerra, le llamaba Freud. O sea, ante un hecho traumático como estar en una guerra y ver gente morir o matar, esa carga queda en el inconsciente y busca descargarse mediante el sueño. Claro. Entonces, como no lo puede lograr, porque es traumático, genera pesadilla. Se despierta el sujeto y lo vuelve a soñar todas las veces. Esto es lo traumático del sueño, ¿no? O sea, si uno no trabaja esos sueños traumáticos, la persona puede llegar a situaciones límites también. Eso siempre hablando de sueños recurrentes. Recurrentes con nivel traumático. Ah, eso cuando, digamos, te pasó algo y soñás, sí. Todo lo que tiene nada que ver con eso. Después, hay un psicólogo inglés que es el capo de esto, que encontró como un perfil de todos los sueños más recurrentes que se dan en todas las culturas. Por ejemplo, a ver... El que pintaba a Sebastián, soñar que nos persiguen. Dice, es lo más común este sueño. ¿Se está tratando de evitar una confrontación con algo o se está atravesando algún tipo de adversidad? Picarón, ¿viste? Algo te estás escapando. ¡Qué barbaridad! ¿Viste que tenías hijos? ¿Viste que eras papá? ¡Papá! ¡Papá! Lo sigue. Bueno, soñar que nos ahogamos. Ese es feo. No, no dije. No, en el ¿quién está tomando? No. Es sábado, Doc. Es sábado, pelado. No. Oh, no. En la clase no, Seba. No fui. Bueno, sentimos que estamos solos y necesitamos ayuda. Que casi algo está escapando de nuestro control, este sueño universal del ahogo. Soñemos que volamos, que también apareció, que dijiste vos, Guillermo. Sí, está, mira el tuyo. Este es positivo, porque genera que alcanzamos nuestro deseo, que tenemos ganas de superarnos. Es un sueño que representa las ansias positivas. Y también Freud, como tenía como bueno su visión, él lo refiere también a cuestiones sexuales. ¡Epa! De su vida. ¡Epa! De subir, que tiene que ver con los ritmos sexuales. Y eso que no le conté todos mis sueños. No, lo dejamos ahí. Bueno, soñar que te caes, otro sueño que aparece mucho. Y yo también dije. Que, sí, simboliza el miedo a no conseguir nuestros objetivos o perder el control sobre nuestras vidas, ¿no? Perdiendo el control. Cuando tenés que rendir un examen, presentarte un trabajo, ir hacer un viaje, puede ser que aparezca algo de esto también. Mira vos, ese sí lo sueño mucho, que te caes. Aparte, claro, lo escucho mucho la gente que cuenta eso. Estar desnudo, el estrés también genera un montón de esto, de estos sueños. El estar desnudo en público, Sebastián, también. A él le gusta estar desnudo en público. Sí, ese no tengo drama. Este es muy común en la adolescencia y tiene que ver, bueno, con esta necesidad de adaptarse al medio, con algunos complejos y autoestima baja que uno suele tener, ¿no? Se pone en evidencia ante los demás. Y el último que voy a citar acá es el sueño del embarazo, ¿no? Ah. ¡Opa! Sí. ¿Usted? Sí. Yo soñé. Usted soñó. Yo soñé, sí, es verdad. Sí. Bueno, lo que ahora pasa me acordé. Que estamos hablando, ¿no? Como la quiniela, o sea, los sentidos profundos depende de cada persona y son claro, tienen que ver con cada historia de cada persona. Soñar con el embarazo significa que se refleja que se está gestando un plan de vida, que hay proyectos positivos, que hay un periodo de espera para que ese proyecto pueda ponerse en marcha, ¿no? Por ahí comprarse una casa, cambiar el auto, ¿no? Puede aparecer el tema del embarazo como un decodificador de eso. Ponerse de novia conmigo. Claro, puede ser eso, ¿no? Sí, nos podríamos casar, ponemos fecha y listo, no hay problema. Bueno. Cuando usted quiera. Bueno, ¿cómo podés eso trabajar? Sí, no soñé que te olvidás el anillo porque fuiste. Ya lo tienes con el jurado. Ya ahora sabe todo. Ahora sabe todo. Está atento el alumno, profe, está atento. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien, Seba. Bueno, ¿cómo tenés que hacer, Sebastián, con estos sueños y Guillermo y Laura con estos sueños recurrentes? Hay una técnica, dice que hay que escribirlo, la emoción, reflexionarlo, tener tu diario y tratar de buscarle un sentido. Y no abandonar el sueño, llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como vencer esas pesadillas y de esa forma, con este entrenamiento, podés superarlos. Bien, bien. Bueno, vamos a ir terminando, oyentes, citando una frase, una de las más usadas por los políticos, que se mencionó en 1963, por primera vez, de la mano del el líder negro Martin Luther King, ¿no? Yo tengo un sueño, dijo. Como expresando un deseo de que en el futuro la gente de tez negra y blanca puedan vivir amistosamente y en paz. Bueno, es lindo empezar un discurso así, ¿no? Yo tengo un sueño, el tema que muchos no lo cumplen, pero bueno, vamos a seguir durmiendo bien, cómodamente, a seguir soñando más para estar sanos y felices y sobre todo a no perder las esperanzas para que nuestros sueños puedan cumplirse en un futuro cercano. Muchos saludos y gracias por los aplausos y estudien para la próxima. Muy bien, profe. Chao, pelado. Al operador le digo que lleve derechito la locomotora a la tanda, que después seguimos con más Inadaptados. Buenas noches, queridos amigos inadaptados, Guille, Laura y demás integrantes. Quiero mandarle un saludo especial. Quiero compartir con ustedes esta locura de la radio, esta locura de los programas nocturnos. Y la verdad, me encanta que estén al aire. Así que de todo corazón les deseo que les vaya realmente muy bien como les está yendo. Un abrazo grande, saludos a todos los oyentes. Mi nombre es Rubén Delbón. Buenas noches, amigos. Soy Esther Perorellana. Quiero decirles, si bien dice el dicho los sueños, sueños son, yo tengo dos sueños. Diría que imposibles, pero por ahí tal vez la vida me los otorgue algún día. Nada más que eso, amigo. Buenas noches. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Y un día dejamos de usar las cabinas telefónicas o teléfonos públicos. Durante décadas fueron insustituibles. Se usaban para hablar con amigos y familiares, para mantener furtivas conversaciones románticas, para realizar llamadas internacionales sin que el precio se disparase, o incluso como refugio en los días lluviosos. Hoy en día es raro encontrar una, y que funcione más todavía. Pero hace algunos años, antes de la llegada de los teléfonos móviles a nuestras vidas, eran casi imprescindibles, y eran pocas las personas que no se aseguraban de llevar alguna moneda suelta encima por si necesitaban hacer una llamada fuera de casa. Pero veamos un poco de historia. Todo comenzó con una urgencia médica que tuvo la esposa de William Gray. El pobre Gray necesitaba contactar con un doctor, pero no estaba abonado al servicio telefónico, así que tuvo que acudir a varios establecimientos y almacenes pidiendo que lo dejen efectuar una llamada. Pero las continuas negativas con las que se encontró para poder realizar dicha llamada le hicieron trabajar en la idea de crear un teléfono público. Al principio construyó oficinas con un teléfono y un operador, pero no funcionó porque los gastos superaban los ingresos. Tras varias pruebas, en 1889, el primer teléfono público del mundo se instaló en un banco de Hartford, Connecticut. El resultado fue tan satisfactorio que se empezaron a instalar ya no solo en establecimientos públicos, sino en las principales calles de las poblaciones. Gray fundó una compañía y en 3 años había instalado más de 80.000 aparatos. El avance de la tecnología hizo que aparezcan los teléfonos móviles y de a poco que desaparecieran casi por completo. Hace 20 años atrás, cuando los celulares eran un objeto de lujo para pocos, de hecho en Argentina en 1998 había 3,5 millones de teléfonos móviles y hoy hay más de 40 millones. La sociedad actual está hiperconectada a través de Internet. Hoy comunicarse es súper simple y sencillo. Pero, ¿qué fue de ellas? En muchos países del mundo las reinventaron. En Londres, por ejemplo, las famosas cabinas rojas se convirtieron en puntos de recarga para teléfonos móviles e incluso bibliotecas. Estas utilizan energía solar para abastecerse. Desde su instalación, más de 6 personas las utilizan por hora. En España, algunas ya han sido convertidas en puntos de recargas para autos eléctricos. Otro de los usos que se le da en el mundo es el de brindar conexión Wi-Fi. También se están convirtiendo en sitios donde los turistas encuentran paneles con información. En Japón tuvo sin dudas la propuesta más innovadora. La transformó en pequeños acuarios de peces urbanos. En Argentina, si bien también son un objeto de nostalgia del pasado, una regulación las protege y les exige a las compañías de telefonía mantenerlas en la vía pública. Aunque claro, ya no se usan más. Contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Hola Radio Vox Inadaptados, chicos. Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada sábado. Sobre la consigna, mis sueños diarios son de mi persona favorita. Besos, bye. We'll be right back. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Hey, you, don't watch that. Watch this. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. So you're coming off the street and you're beginning to feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. ¡Ey! 44 minutos pasaron de las 10 de la noche, amigo. Gran momento vivimos recién. Lindo, lindo el recuerdo de las cabinas telefónicas. Ay, Lauri, muy lindo. Sí, hermoso. Es nostálgico, la verdad que a veces... Sí. ¿Sabés que la otra vez andaba sin teléfono yo? Y no hay ningún lugar como para comunicarse cuando no tenés celular. Es terrible. Deberían seguir utilizándose. No con la misma cantidad que era antes. Ni siquiera locutorios hay. Se dieron cuenta que locutorios tampoco hay. Antes estaba el ciber, pero no existe más eso. En los subtes hay algunos teléfonos públicos. Claro, en capital. En hospitales. Claro. En hospitales, en lugares ahí muy focalizados, no en la vía pública, casi no. Casi no hay, no quedan, qué bárbaro. Increíble. Qué bárbaro. Amigo, amiga, comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 1164007047. 1164007047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también a través de nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. ¿Estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una buena opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Acá llegó un mensajito al WhatsApp, dice, estamos escuchando programa muy bueno, dice, les deseamos éxitos totales, Clara, dice, de Espeleta. Un saludo. Un saludo inadaptado para ellos. ¿Hay mensajitos en el Facebook, tenemos, Lauri? Sí, Gise Seol, siempre sueño que llego tarde a todos lados y la realidad es que soy súper puntual. Saludos. Blanca Estela Acevedo, en relación a mis sueños lo que me pasa a veces es que me anticipo a cosas. Por ejemplo, sueño con situaciones que luego se cumplen o con personas desconocidas que después conozco. Para tener pruebas de ello, porque después no me creen, últimamente les cuento a algunos lo que soñé y generalmente se cumplen. A veces son cosas buenas y otras cosas malas. Otro del WhatsApp dice, hola inadaptados, me encanta soñar, dice, sueño recurrentemente que corro rápido y vuelo, pero a veces cuando estoy preocupada, dice, aparece Jackson, el de la película, dice, y me persigue en un montón de situaciones, dice, hace como 15 años que sueño así debe ser. Besos, saludos, me encanta su onda, Silvana de Quilmes. Un saludo inadaptado para vos, Silvana. ¿Alguno más, Lauri? Sí, tenemos. José Luis Burgos Magariños. Sueño recurrentemente un patio cercado con alambres, niños jugando conmigo. Soy muy niño y mi padre diciendo que patee una pelota. Galpones de tabaco. Pienso que es un recuerdo, pero no sé dónde es el lugar. Ese sí, este está para el diván, ¿eh? Sueño en un patio cercado, dice, con niños, soy niño. ¿Usted qué dice, Doc? Está bueno, para que, el... Que tiene una sensibilidad en los detalles, que llamativo, bueno, ¿no? Sí. Está muy bueno. Igual, hablando de detalles, muchas veces en los sueños se percibe mucho los detalles. A mí me pasa que cuando sueño, pero todos los detalles del lugar, hasta a veces sentís aromas, es increíble cómo la mente recrea situaciones, lugares, todo. Sí, lo que pasa es que el trabajo del sueño es un contenido inconsciente y no hay contradicciones. Podés soñar con una chica gorda y flaca, linda y fea, una mujer y un hombre a la vez. ¡Epa! Así que... Está todo un poco más mezclado, pero dentro de eso hay gente que... ¡Permitido! Es el proceso primario, se llama. Mira. No hay lógica, no hay tiempo en el inconsciente. Puedes soñar ahora con pasado en dos minutos, mezclar los tiempos. Claro, no hay tiempo, lo que dura es... no podés calcular lo que dura. No es la lógica consciente, sino es la lógica inconsciente, que es otro patrón. Por eso son tan indescriptibles para uno descifrarlo, ¿no? Al sueño. Y tan mezclados, a veces soñás incoherencias, a veces parece re incoherente los sueños. Bueno, pero mientras más incoherente es más importante, porque lo tuviste que disfrazar más para que no sea evidente. O sea, para que no te des cuenta de qué estás soñando. Hay algo más importante escondido ahí. Upa, qué peligroso cuando pasa eso. Amigo, amiga, prepárate, porque ahora viene el chico simpático, el que le cae bien a todo el mundo, que nos va a traer el mundo de la música. Estoy hablando del señor Sebastián Maceiras. Bueno, muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos del otro lado? Espero que estén pasándola lindo. Vamos al mundo de la música de este primero de junio. Hoy vamos a hablar de Claudia Prieto. Con 21 años de edad, es una cantautora del género folk pop de Maracaibo, Venezuela. Estudió música desde los 4 años. A esa edad ya participaba de corales y había iniciado sus estudios de piano clásico. En su adolescencia aprendió guitarra de forma autodidacta por YouTube. Miren qué loco, ¿no? Autodidacta, está bueno. Sí, es raro igual aprender todo lo que se basa en un instrumento por YouTube. Pero bueno, se ve que Claudia Prieto, o sea, mirando los videos que inteligente, miré... Inteligente, por Dios. Sí, lo logró bastante bien. Yo no podría, a mí me encantaría tocar la guitarra, pero no sé, creo que no tengo la paciencia que se necesita. No, bueno, pero igual miren, empezó, estamos diciendo que empezó desde los 4 años. Claro. Ya participaba de corales. Su mente una esponja. Claro, era ya tuvo toda una vida musical, entonces por ahí lo pudo resolver muy fácil. Pero aparte de estudiar guitarra, autodidacta, también es muy talentosa en otros instrumentos, en la armónica, en el xilofón y en la flauta. Bien, sopla bien, parece. Sí, parece. Pero bueno, viste que... O sea, ya es talentosa en otros instrumentos, entonces como por ahí mirando los videos por YouTube se le hizo un poco más fácil, ¿no? Claro. No es que todo el mundo va a agarrar una guitarra, sí, y va a saber tocarla. No, tal cual, no, de no forma es fácil. Autodidacta por YouTube, ¿no? Uno siempre necesita que un profesor, claro, ese conocimiento tocarla, de YouTube... Tocarla, sí, ahora hacer música, claro, es otra cosa. eso pasa. Pero bueno, hay mucha gente que hoy en día, muchos adolescentes aprenden todo por YouTube y sí, después van a un profe y ya es como que ya saben, ¿viste? Sí, y sí, ahora solamente acomodan la forma de tocar y ya está. Eso está bueno. Entonces, el primer tema de Claudia Prieto que vamos a escuchar se llama Tus Ojos y lo escuchás desde el mundo de la música, ¿por dónde? Por Inadaptados. La puerta, tu alma, traspasan tu piel y me entregan tu calma. No es solo tus ojos, tu mirada, tu cara, tu piel, tu fachada. Todo, todo, lo tengo todo si me miras bien. Así que mírame a los ojos también. Cuando los cierras de noche porque vas a dormir, yo pienso en qué sueñas, quiero descubrir por qué razón me siento como un gusano hasta que me hago grande sosteniendo tu mano. Yo soy de oro si te tengo al lado y soy de papel cuando no has llegado, así que quítate los lentes porque quiero ver tus ojos. Si los miro mucho, sabes que me sonrojo porque lo tengo todo si me miras bien. Así que mírame los ojos también. Todo, todo, lo tengo todo si me miras bien. Así que mírame a los ojos también. Muy bien, qué voz dulce, ¿no? Muy buena voz, me y encantó. El acento, ¿viste? El acento venezolano. Sí, muy... Solo 21 años cálido, de edad. Sí. El Doc escuchó la voz y se dio cuenta, dijo, ¿qué edad tiene? 18, no, el Doc 20. No está escuchando la sección. No, pero escuchó la voz. Me quedé con el canto gregoriano. Yo. Sí, se quedó con el canto gregoriano. No, se quedó con que Claudia empezó a muy temprana edad, a los 4 años, a hacer música y en los corales se quedó. En los corales se quedó. Bueno, les cuento que a los 17 años compone una canción de protesta hacia el gobierno de Venezuela. la cual se hizo viral y alcanzó los 850.000 reproducciones solamente en Facebook. Terrible, terrible la cantidad de reproducciones. Sí, yo creo que con esta canción, a partir de esta canción que la escuchó tanta gente por las redes sociales y que es una canción dura porque está protestando sobre el gobierno venezolano, digamos, podría haber pasado cualquier cosa con Claudia. Claro, escúchame, en Venezuela, o sea, protestando contra el gobierno. Y después de esta canción, ella como que salta a hacer a la fama y como a hacer otras cosas más y más de ella, más individuales. Claro, buscó un poquito la atención de la gente. Aparte, sí, bueno, la parte política de Venezuela, sí, hace yo mucho creo que, ruido. Igual yo creo que hay muchas canciones que de protesta y que quedan en el camino, pero viste, por ahí debe tener algo especial, sí. Sí, tuvo algo especial. Bueno, por ahí después en las redes se puede escuchar. Sí, sí, después le vamos a compartir los enlaces como siempre. Sí, siempre los compartimos en las publicaciones nuestras del Facebook y de Instagram. Por ahí podemos poner ahí los enlaces como también siempre. Bueno, en el 2012 decidió tomar la composición como algo más serio y se mudó a Bogotá, donde estudió producción musical. Y es así como hoy en día es una de las mejores compositoras. Y en octubre de 2015 lanza su primer álbum llamado Portátil. Así que el segundo tema de Claudia Prieto que vamos a escuchar se llama Extranjera y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Solo soy una extranjera en esta gran ciudad. Una cara nueva, un acento raro y un montón de cuentos que no han empezado. ¿Será que el mundo se detuvo cuando yo me fui? O quizás todo sigue igual sin mí. Me acompañan siluetas que dejé en mi memoria y los horizontes siguen mi trayectoria. Y si me confundo de carretera, si encuentro tal vez alguna frontera, seré la portera de mi bandera. Aquí pues hoy soy solo una extranjera. Para andar. Tal vez bueno, otro lindo tema, ¿no? Hermoso, me encantó este, uno mejor que el otro. Este está buenísimo, ese sí, habla de ella misma. No, está muy bueno, me como encantó. Como se mudó a Bogotá y que como era o sea, es Colombia y ella es de Venezuela, entonces como que se siente extranjera, ¿viste? Está, sí, está bueno, está muy las letras bueno, están buenísimas. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí demostró con su armónica. Sí, todo tiene su estilo, ¿no? Linda música y aparte claro, muy simple el tema. Sí, cuando habla de ella, describe la situación y atrapa, me parece. Está bueno, porque aparte es como es por ahí la música es simple y son como es como a la vez es romántica y a la vez es como bueno, es un folk pop, pero tiene algo como que te relaja, ¿no? Como sí, que te tranquiliza. Sí, totalmente. Sí, para como estar tomando mate a la tarde en casa y poner así. Yo creo, yo me imagino, yo cuando escuchaba los temas me imaginaba. ¿Cómo es el nombre, me dijiste? Claudia Prieto. Ah, Claudia, pensé que era Silvia, no sé. Sí, por qué. cuando lo escuchaba los temas me imaginaba en una galería lloviendo. Claro, tal con cual. Con un mate, ¿no? Sí, escuchar las gotitas. Sí, espectacular. Bueno, actualmente Claudia se encuentra armando nuevas canciones y una gira por todo Latinoamérica. Bueno, así que bueno, que venga. Sí, la podés buscar en todas sus redes sociales, que está como Claudia Prieto en YouTube y arroba Claudia Prieto en Instagram. Ahí tiene algunos videos, bueno, en YouTube tiene cosas más interesantes, tiene algo de su biografía, tiene algo de sus discos, ¿sí? Que bueno, el primer disco es muy nuevito, en el 2015, y se llama Portátil. Muy bueno lo que trajiste. Sí, está bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Y bueno, ¿y ahora vamos al cachengue? Vamos. Bueno, ahora les vamos a hablar de... Todo el mundo lo debe conocer porque a estos chicos le hicieron una película muy conocida. Ahora se las voy a nombrar y ya lo van a sacar al toque. Vamos a hablar de Sisi Di Camargo. Son un famoso dúo brasileño de música sartaneja y baladas románticas. Ambos hermanos nacieron en Pirenápolis, en Brasil. En el 2005 se grabó la película Los hijos de Francisco. ¿Alguien la vio? No, no me suena. ¿No? Son no. ellos mismos, ¿eh? Mira vos. Sí, bueno, que se trata de la historia de estos artistas y se convirtió en una de las películas brasileñas más caras de los últimos 25 años. Wow. ¿Sí? Pero los ayudó a ser muy conocidos mundialmente. Mira vos. Sí, esa película es sí, está buenísima. La tienen que ver. Vamos a buscar el enlace y la vamos a vieja, una película compartir. Vieja, ¿eh? Sí, del sí, 2005. Mira. Sí, está buenísima. El primer tema de ellos, vamos a compartir muy rápido la música, que está buena, y después les sigo contando de ellos. Se llama Amor que Fica, y lo escuchamos desde el mundo de la música por Inadaptados. ¿Cayó? A ver, ¿sale o no sale? Ahí está. Arriba. Arriba. Se viene el fiestón. El mundo de la música está de fiesta, chi. Cumbia Chimi, ¿eh? Sí, sí, Camargo. Amor que fica. Tá com medo de olhar os seus olhos, porque sabe que não vai segurar. Hermosa, hermosa. Mirá cómo mueve las caderas, Lauri. ¡Epa! Me gustó, ¿eh? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Tenho medo de olhar nos seus olhos. Opa, opa, opa, opa. Que sei que posso não. Essa é sopa. Não quero pagar pra Brasil. Roque era, Roque. Narvajo, ¿no? José ah, María. Sí. José María, sí. Seu mesmo, sim. Tô na onda do seu mano. Tô ali vendo. Sou a lua do seu céu. Sua estrela brilha. Mira Luisito como ve acá y tirosca, ¿eh? Bueno. Nunca fui a Brasil, pero... Y eso que ahora se va a armar el Inadaptado Fest en un ratito. Bueno, déjenme contarles que en 1991 lanzan su primer álbum y solo en dos meses... El tema llamado Eu Amor alzaba a ellos al primer lugar en los hits, ¿sí? Llegando así en los seis meses de vida del álbum, han vendido 750.000 copias, ¿sí? Esto estamos hablando de 1991, o sea, todavía no habían firmado su película, ¿sí? Entonces yo, ya venían con una trayectoria, venían con todo. Donde entonces Cicilia y Camargo no pararon más de cosechar éxitos y en el 2003 Cecilia y Camargo ganan el premio Grammy Latino. Oh, qué poco. Sí, en la categoría de, obviamente, ¿de qué? Del mejor álbum de la música romántica. Sí. El segundo tema que vamos a compartir de ellos, acá se pudre todo porque habla del fin de semana y dice Mexe o que bom se llama. Así que lo escuchamos del mundo de la música por Inadaptados. Bien, se armó la fiesta. Subime, subime, subime. Fin de semana de amor. Pintó Brasil, ¿eh? Brasil, alegría. Ritmo, alegría y color. Ritmo, alegría y color. Corta la bocha. Corta la bocha. Bueno, muy bien. CC es la primera voz de este dúo. Y también el compositor de todos sus éxitos. Y Luciano, que es el otro hermano, Luciano Di Camargo, es la segunda voz y también toca la guitarra. Gente, vayan a buscar a Claudia Prieto en las redes sociales. También busquen a Cici Di Camargo, que se va a armar un fiestón en casa. Y tienen de todo hoy en el mundo de la música. Tienen un poquito de música romántica y lenta como para pasar una cena romántica con alguien. Y si no, tienen el otro lado de festivo hoy que es sábado. Así que los dejo. Y esto fue el mundo de la música, primero de junio. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Eu agito a galera, tô louco pela. minutos, pasaron de las 11 de la noche, amigos. Ahora nos vamos a ir con un vivo de Instagram y vamos a ir escuchándonos un reggaetón, ¿no, Cevita? Sí, vamos a ir escuchándonos un reggaetón, así que vamos todos en casa, nos paramos ahora que ya comimos, que ya estamos asentados para despedirnos. Tenemos el que ir rápido porque se viene Ultravox, debe estar llegando el conductor acá. Nuestro amigo ya subió, está estacionando el auto. Ya estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Listo. Ya que se empiecen a conectar, que sale. Largalo, Dami, largalo. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos escondido. Yo solo en mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, yeah. Y contigo me siento bien. Llegado al final del programa, 4 minutos pasaron de las 11. Qué programón, qué alegría, qué bien que la pasamos. Gracias a todos por los mensajes, gracias por estar ahí. Profe, ¿se quiere despedir? Saludo a todos y bueno, para el sábado que viene seguimos con más Inadaptados. Muy bien, gracias por estar. Laura, ¿se quiere despedir? Gracias a todos por habernos acompañado y feliz fin de semana. Muy bien, Sebi. Bueno, seguimos en vivo ahí, la gente, mirá, se está conectando todo. Le encanta, ¿serio?, el Inadaptado Fe, mirá. Bien, gracias a la gente por estar ahí, qué bueno. Todos en vivo, le mandamos un saludito desde acá y bueno, más temprano el sábado que viene el Inadaptado Fest, así que espérenlo. Muy bien, yo te digo a vos, gracias por estar ahí. No se olviden que la magia está intacta. Nos vemos el sábado que viene con más Inadapta. No te descuides.